más en la mija. Eres pura pamplina, tumba el corte fina, que en cuanto te emborrache baja acá y se va y cuarto la limusina. Perrea en tu traje de Carolina Herrera, mi flow está encendido y a los puercos maquetea. Los pongo a tragar brea de Santurce a Luis Aldea. Disoxicada, sin con bobo no pelea, gata traicionera. Dale, ven, sandunguea, te voy a hacer mi prisionera de cualquier manera. Duda, hasta que el Lancome se te riegue. Duda, hasta que las TED se marquen, gata traicionera. Esta noche pienso conquistarte y cuando estemos solos, ay, yo, yeah, con mi marrón azotarte. Oh.